Es momento de conocer a nuestro invitado. Un abrazo fraterno recibimos en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al narrador y periodista Diego Lenin Yepes Salazar, quien está al frente de la Dirección de Publicaciones y Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diego Yepes estudió edición en la Universidad de Buenos Aires, lector infatigable, ha trabajado de editor, corrector de estilo, periodista, profesor y librero. Sus textos aparecieron en periódicos y revistas de España, México, Argentina y Ecuador. Queremos comentarles a ustedes que nuestro invitado del día de hoy ha sido también editor de una revista del núcleo de la Casa de la Cultura de Pichincha, además de participar en algunas revistas que circulan a nivel nacional como La Vistazo. Y además ha participado en otros textos, en otras revistas, en otros libros, no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel internacional. Así que queremos darle la más cordial bienvenida a usted, Diego Yepes. Gracias por estar en Zona Cultura. Sí, muy buenas tardes con todos los oyentes. Sí, nosotros hemos ingresado acá a la gestión pública hace apenas una semana. Entonces estamos en un proceso de análisis, de comprender todas las necesidades y falencias de, en este caso, el departamento editorial al que yo me encomiendo con toda la energía. Y como siempre, en el sentido de revalorizar el objeto libro, ¿no? Con un profundo respeto y cariño hacia el libro, en tanto siempre ha sido una figura que individualmente me ha acompañado. Entonces probablemente partimos de este profundo amor a la lectura para enhebrar y construir la gestión que se avecina, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces conociendo, sabemos que usted ya ha realizado un análisis, aún falta mucho que hacer, pero sí nos gustaría que nos comparta cuál ha sido el estado en el que usted ha encontrado publicaciones y la editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por supuesto, o sea, sin ningún sentido de menospreciar el trabajo de los compañeros que laboran al interior del fondo editorial, hay como muchas falencias en el sentido de la racionalización de los recursos humanos, ¿no? Para la creación de colecciones, la edición de libros, que es nuestra labor. Tenemos graves problemas en términos de políticas de distribución del material impreso. Nos encontramos con unas bodegas al borde del colapso, llegando al límite de su capacidad, en las cuales hay más de 60.000 libros almacenados, abarrotados, algunos con ciertos problemas de humedad, ¿no? Entonces, esto hace pensar que nunca se pensó en el tema de qué hacer con los libros que se iban imprimiendo, ¿no? Entonces, parece que se imprimían, se guardaban, se repartían esporádicamente. Bueno, en resumen, no había ningún criterio de distribución del material. Pero dentro de ese criterio, esa nueva propuesta que usted trae a esta nueva administración, hay algo importante, hay un nexo con los núcleos, con estos 60.000 libros encontrados. Claro, o sea, lo que nosotros estamos planteando ahorita es sacarles de las cajas primero, ¿no? Sacarles de las cajas, ya estoy en contacto con la directora de biblioteca, y en vista del traslado, ¿no?, de la biblioteca a la Biblioteca Nacional, contamos con una gran cantidad de espacio y estantes vacíos en los cuales vamos a comenzar a sistematizar los libros con la intención de que lleguen a su destinatario, ¿no? O sea, que lleguen al lector. Evidentemente esto no puede ser gestionado únicamente desde la sede nacional, porque no tendríamos la capacidad logística y operativa para hacer una distribución de esa magnitud. Entonces lo que vamos a hacer es repartir, o sea, separar más bien los ejemplares que disponemos en grupos que serán entregados a los núcleos provinciales. También otro rubro será encaminado a la creación de bibliotecas populares. Entonces, el punto es que queremos de alguna forma sanear la bodega, ¿no? O sea, que ya no sea una bodega de almacenamiento. Perder esa figura de almacenamiento de libros en cajas y siempre mantenernos en la perspectiva de que los libros tienen que estar en estantes para poder saber qué tenemos y proseguir con la labor de repartirlos, ¿no? O sea, como... Ahora, señor director, ¿de pronto no se ha pensado también poderlos entregar a librerías para que puedan venderse y de alguna forma obtener recursos? Por supuesto que podríamos repartirlos a librerías. Sin embargo, hay un problema ahí ya de características jurídicas. Todos los libros que vendemos acá entran directamente en una cuenta, o sea, van a la cuenta única del Tesoro, que es administrada directamente por el Ministerio de Finanzas. Entonces, en ese sentido, nos vemos coartados para generar un proyecto editorial de raigambre sustentable, puesto que si vendemos algún libro, no estamos capacitados de reinvertir ese dinero producido en la construcción de, digamos, nuevas colecciones, en contratar articulistas para nuestras publicaciones periódicas, en inclusive hacer traducciones, ¿no?, de obras emblemáticas de otras tradiciones. Entonces nos vemos limitados en ese sentido. Pero tengo entendido que sí existen herramientas jurídicas y administrativas que nos permitirían generar una cuenta de autogestión, lo cual fue parte del proyecto con el cual entramos a laborar acá en la Casa de la Cultura. O sea, que sea un proyecto editorial sustentable en términos económicos. Bueno, vamos a dejarle a jurídico cuando venga por acá para que nos comente cómo será ese proceso, pero vamos avanzando. Tengo acá en mis apuntes que también se han encontrado publicaciones periódicas que se han ido dando paulatinamente, unas han desaparecido, otras se mantienen, como por ejemplo la revista Casa Palabras, la revista Traversari. Hay revistas como los 60 o los 25 Watts, El Apuntador, que ya no existen, que dejaron de producirse. Sí, o sea, todas estas revistas no han tenido continuidad. A excepción de Letras del Ecuador, ¿no?, que es como la revista emblemática de la Casa de la Cultura, está desde el periodo de fundación. O sea, partió con Benjamín Carrión este proyecto editorial y se ha ido imprimiendo igual, de veces cada 2 años, de veces cada 3 años. Es como, digamos, la publicación emblemática de la Casa de la Cultura. De igual, pero esta revista, incluso el último número fue editado en 2019. De ahí la revista Casa Palabras sí se ha mantenido bimensualmente. Pero, según mi criterio, es una revista que carece de calidad. O sea, sin ser de ninguna forma respectivo con el trabajo de los anteriores editores, es una revista que tiene que ser reformulada. Tiene que ser reformulada. Entonces ahorita estamos como en un proceso de análisis. Hemos entrado en conversaciones con varios editores independientes para ver, para construir de una forma colectiva una publicación periódica gestionada desde la Casa de la Cultura que sirva a la colectividad, ¿no? O sea, un grupo más grande de actores culturales. En la actualidad se habla mucho, quizá desde hace algún tiempo atrás, de la digitalización. ¿Cómo encontró usted este proceso? ¿Existe, no existe? No, lastimosamente la Casa de la Cultura se ha quedado anclada en el siglo pasado. Todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información es prácticamente inexistente. Disponemos de una página web institucional que está muy desactualizada y es poco amigable con el público. Es a veces difícil encontrar, no sé, dónde está el área de la cinemateca, dónde está el área de la biblioteca, dónde está el área de la librería, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es una prioridad para nosotros en este punto. ¿Significa que van a crear un nuevo sitio web para publicaciones? Sí, o sea, hay un proyecto piloto ya impulsado por la Secretaría General que implica la digitalización de todos los departamentos de la Casa de la Cultura, y esto va a ser trabajado en conjunto entre todas las direcciones porque es la única forma de hacerlo. Si permanecemos con las mismas prácticas que se estaban generando hasta hace poco, corremos el riesgo de que el trabajo, a pesar de que esté bien hecho, se quede en el anonimato, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que queremos evitar. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se articulará este trabajo? Si bien es cierto, se ha buscado que, por ejemplo, se concentre en una sola página la información para que no quede esto desperdigado, publicaciones por un lado, comunicación por otro, quizá otra área. Claro, necesitamos como enfocar el trabajo de alguna forma, que tener un departamento que se encargue de todo lo relacionado con las tecnologías de la información, donde existan profesionales capacitados para diseñar páginas web, para manejar redes sociales, ¿no es cierto? Y a través del trabajo conjunto de todas las direcciones, esto pueda fluir, ¿no? O sea, llegue a su destinatario, que sería la colectividad. De esta forma también tendríamos un alcance mucho más grande, porque estando aquí anclados en Quito, en la sede, generalmente se tiende a que todo lo que se produce acá se quede encerrado acá. De esta forma, lo que está haciendo la Casa de la Cultura podría llegar también en tiempo real a los núcleos provinciales e inclusive a otros países. Ahora, pasemos a ver qué pasa con algunas colecciones que usted nos dice que también considera que no necesariamente debió llamarse colecciones de la Casa de la Cultura ecuatoriana. ¿Cuál es su criterio? Lo que yo veo es que ha habido una escasez dramática de recursos que les ha obligado a las gestiones anteriores a hacer maniobras para poder seguir editando libros. Entonces es como que se ha sacrificado la calidad para poder presentar un producto, ¿no es cierto? De alguna forma, las colecciones que se mantienen hasta la fecha, por lo menos las importantes, ¿no?, son en realidad reediciones literales de libros que ya se habían publicado. Entonces no ha habido un trabajo de renovación en términos del aparato crítico, en términos del análisis de la obra. Solo se ha limitado el trabajo a replicar algo que ya había estado realizado con anterioridad. Entonces lo que nosotros planteamos es, como decía, con un respeto infinito al ecosistema del libro, al libro como objeto, ya no imprimir ningún volumen, o sea, bueno, y aquí voy a tender a exagerar un poco, que no tenga más de 50 años de permanencia en el futuro. O sea, lo que nosotros queremos es hacer una colección de libros perdurables, ¿no es cierto? Porque ese es el único objeto, el único sentido que tiene un libro. El papel, por sus características como tecnología, va a durar más de medio siglo. En algunos casos hay papeles que van a durar un siglo. Entonces son objetos tecnológicos que sobreviven a sus creadores. Entonces por eso el trabajo tiene que ser hecho de forma responsable, para que quede un legado para las generaciones futuras inclusive. Entra un trabajo orgánico. Un trabajo orgánico y en el sentido del servicio público, ¿no? Porque creo que nuestras bibliotecas populares, nuestra propia librería, las bibliotecas nacionales, o sea, necesitan un material de primera calidad que sea comparable a lo que se produce, digamos, en países como Argentina, México o España, ¿no? Que tienen editoriales, o sea, proyectos editoriales maduros. Y creo que en la actualidad acá en Ecuador ya tenemos profesionales capacitados para llevar a cabo esta tarea, ¿no? Va a ser un trabajo que necesariamente va a requerir el esfuerzo de actores externos para que podamos realizar un trabajo de primera calidad. Vamos a ese lugar, donde el libro tiene que estar de forma especial para que atraiga al lector, como es la librería de la Casa de la Cultura. La librería de la Casa de la Cultura, bueno, también por temas de pandémicos, ¿no? Ha pasado mucho tiempo cerrada. De alguna forma, la poca calidad de sus catálogos genera que no tenga una gran afluencia de compradores. Tengo entendido que hay veces, meses, en los que no se expende ningún solo ejemplar. Entonces, y de alguna forma la librería está ahí casi como un adorno, ¿no? O sea, no tiene ninguna función. Hay una forma de recuperarla. ¿Cómo? Primero, haciendo un vínculo con los editores independientes, mejorando la calidad del catálogo, permitiéndonos a nosotros mismos editar obras de relevancia internacional que nos permitan competir inclusive con proyectos editoriales mercantiles, o sea, que están enfocados en el negocio de la venta del libro. Es algo que se puede realizar si se mantiene un criterio editorial claro y se mantiene un criterio editorial primero, ¿no? Que es lo que carecíamos con anterioridad. Y a propósito de eso, usted nos habla ya de que va a existir un consejo editorial. De alguna forma quisiéramos conocer cómo va a funcionar, cómo se seleccionará estos personajes que se van a encargar de esto. O sea, por el momento hemos montado un consejo editorial, como digamos, transitorio, que nos está acompañando en estas tareas de integración de los nuevos directores. Es un consejo editorial conformado por 3 personas por el momento, pero eventualmente será enriquecido con los aportes de editores de gran calidad que hay en todo el país, ¿no? Que esperamos puedan irse sumando al proyecto editorial que tenemos en conjunto, ¿no? En este proyecto pues se puede incluir ediciones de obras emblemáticas de la literatura universal inclusive, ¿no? Por ejemplo, tenemos una cuestión de los derechos de autor, de que muchas obras ya están en el dominio público. Tenemos las obras de Dostoyevsky, tenemos las obras del Marqués de Sade, tenemos las obras del argentino Roberto Arlt, tenemos las obras de César Vallejo, de Kafka, etcétera, etcétera, etcétera, sin contar con los innumerables clásicos griegos y romanos que son de acceso universal y público. Y yo veo, vislumbro que estamos en capacidad de generar colecciones de clásicos, ¿no es cierto?, que podrían ser de alguna forma el sustento económico de la librería, porque nos permitirían recaudar fondos para generar publicaciones periódicas de mejor calidad, pagarles de mejor manera a los articulistas, e inclusive, llegando más allá, contratar traductores para que, o sea, nuestro proyecto editorial se salga de este provincianismo, ¿no?, que de alguna forma ha afectado al mundo editorial ecuatoriano, que tiende a quedarse encerrado solo en lo local sin ver para afuera. Evidentemente sin despreciar lo local, ¿no?, que también es muy necesario. Yo creo que es necesario la combinación de ambos factores, o sea, mirar para afuera y mirar para adentro al mismo tiempo. Lo local y con la mirada internacional, ¿no?, de alguna absolutamente forma. Absolutamente necesario. Señor director, antes de pasar a la siguiente interrogante, ¿es aplicable con esa experiencia que usted ha tenido en Argentina, en España, tanto en lo público como en lo privado, aquí también en Ecuador, al haber sido parte de revistas como Vistazo, por ejemplo, ¿es aplicable todo este proyecto aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Es factible realizarlo, hay que hacer las conversaciones pertinentes e involucrarse con las instancias gubernamentales del caso, ¿no?, siguiendo los parámetros legales que están especificados en la Ley Orgánica de Cultura, en el Plan Nacional del Libro y la Lectura, seguir los canales, digamos, de distribución que nos permite la ley, ¿no? O sea, todo esto tiene que hacerse de una forma coordinada y anclada a los parámetros y las normativas legales que nos competen. Bueno, una de las cosas que también es importante es la relación que debe existir en las diferentes unidades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted nos había mencionado en nuestros apuntes que solamente hay una relación con la Dirección de Comunicación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué proceso se seguirá, por ejemplo, para que todas las unidades estén a la expectativa de lo que pasa, de lo que sucede en publicaciones, sí, y la editorial? Hay un vínculo, ¿no? Hay un vínculo de la editorial con otras direcciones también, pero más es un vínculo, digamos, en el sentido de prestar servicios de imprenta. Por ejemplo, si museos hace alguna presentación pictórica, ¿no es cierto?, se tiende a producir los catálogos, las volantes, las entradas desde la imprenta. De igual forma, todo tipo de insumos como comunicacionales de otros departamentos se producen. Pero puede llevarse esta idea a una perspectiva mucho más amplia. Por ejemplo, con museos se podría trabajar directamente para armar colecciones de extraídas del Museo Colonial, por ejemplo, ¿no es cierto? O estructurar y editar libros de arte de mejor calidad, trabajando directamente con los técnicos. Con la Cinemateca se puede plantear la publicación de libros enfocados en la temática del cine, o de permitir que renazca una publicación periódica enfocada en el cine, ¿no es cierto? O sea, hay muchas maneras de vincularse con las demás direcciones. En este sentido, tenemos que dejar que aflore toda la creatividad y todo el trabajo en conjunto entre nosotros. Diferentes áreas se armonizan de alguna forma, porque siempre se trabaja y se queda en un determinado momento y no hay una consolidación de esto, es lo que entiendo. Sí, o sea, había un problema como de extremado centralismo en las decisiones. Por ejemplo, hasta hace poco, hasta exactamente una semana atrás, no se podía imprimir ningún libro sin la orden directa del anterior presidente de la Casa de la Cultura. O sea, no se podía imprimir ningún afiche, ninguna volante, no se podía utilizar ninguna prestación de la imprenta si no había sido aprobado de antemano y de forma unilateral por el antiguo presidente. Entonces ahora, como hemos conformado ya el Consejo Editorial, vamos a tener como la libertad de agilizar este tipo de trámites burocráticos, ¿no? Porque de alguna forma esta cuestión unidireccional lo único que generaba es que todo quede atascado, que no fluya. Entonces, ahora lo que queremos es que haya más dinamismo, ¿no es cierto? Y más calidad. Dependerá directamente de la unidad encargada que tiene conocimiento. Exacto. De esto. Exacto. Ahora la editorial tiene la potestad de decidir cuáles van a ser los catálogos sin la mediación directa del presidente de la Casa de la Cultura. Otra de las acciones que usted ha mencionado es la elaboración de un plan de gestión sustentable, viable en términos económicos y sociales, y aquí entra también los convenios y también aquí entraría alguna mirada internacional. Así es, o sea, en este sentido, bueno, hay que hacer colecciones pensadas para lo local, ¿no es cierto? Estamos en un ecosistema digital en el cual se puede descargar absolutamente todas las obras del acervo universal en cualquier idioma y de forma gratuita al instante. Sin embargo, el objeto libro es un objeto perdurable en el tiempo, ¿no es cierto? Y por tanto tiene otro tipo de valor económico y simbólico. Entonces, ¿cómo hacemos sustentable esto? Primero, solucionando, ¿no?, este tema jurídico y administrativo que impide que tengamos potestad de generar recursos desde ninguno de los departamentos de la Casa de la Cultura. pero es algo en lo que se está trabajando y tengo entendido que sí hay herramientas jurídicas que nos permitirán reinvertir estos recursos que podemos seguir generando en la consecución de que crezca la editorial, ¿no? O sea, que mejore su calidad y que se brinde un mejor servicio público. ¿Cuánto tiempo le llevará a usted poner en marcha este proyecto? ¿Será a corto, mediano o largo plazo? Sí, bueno, el primer paso que necesita la editorial, me parece a mí, es luego de que ya se haya conformado el consejo editorial, ¿no? O sea, como para hacer una filtración del material a ser editado e impreso, necesitamos enfocar la mayor cantidad de energía en distribuir los libros almacenados. Esta tarea, yo estimo que solo organizar los libros nos va a tomar lo que queda del año. Eventualmente, el próximo año, ya cuando tengamos los nuevos presupuestos, cuando tengamos el nuevo POA, podremos dedicar un rubro para distribuir estos libros, ¿no? Al unísono, ya hemos comenzado las conversaciones con los editores independientes. Hemos comenzado también los primeros acercamientos con otras instancias gubernamentales. Y, o sea, esta transformación está pensada al mediano y a largo plazo. Bueno, aquí también hay muchas cosas que cambiar. Usted nos decía que también se valorará el talento de algunos funcionarios que son entendidos en la materia, señor director. Sí, o sea, lo que necesitamos es, de alguna forma, encontrar aquellos funcionarios que mejor se adaptan a las necesidades de cada departamento, ¿no es cierto? En el sentido de que puede que haya algún especialista que está ejerciendo otro rol que no le compete por temas de contratación, por temas de talento humano. Entonces todo eso tiene que pensarse de una forma más ordenada y organizada, ¿no? O sea, que cada cual ejerza su labor enfocándose en sus potencialidades. Entonces, sí hay un plan piloto igual, o sea, como de reordenamiento a nivel estructural, ¿no es cierto?, de la fuerza laboral de la Casa de la Cultura. Bueno, queremos desearle mucho éxito al flamante director, narrador y periodista Diego Lenin Yepes Salazar, quien está al frente de la Dirección de Publicaciones y Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que este proyecto que se ha propuesto pues pueda realizarse con éxito. Muchas gracias por habernos acompañado. Sí, muchas gracias y aprovecho el espacio y al aire para invitar a todos los editores independientes a que se sumen a este esfuerzo de coordinación para que la editorial de la Casa de la Cultura vuelva a cobrar la relevancia que alguna vez tuvo, ¿no? Creo que es un trabajo conjunto que puede ser elaborado si trabajamos todos unidos. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.